en el PSOE, la misma mierda que es. Gracias a tus votos, España no va bien. Mucho arriba España, ¿y ahora qué? Que sobres en tu patria, ¿qué le vas a hacer? Con la tropa